Quiero ver los pajarillos por los muelles de Lisboa. Fuera, fuera, y llego ya. Ay, si alguien lleve rumbo este buque incandescente, que la vida me ilumina y era viajante lenta, tan hambrienta de alegría, hoy es puerto de partida. Que la vida me ilumina y era viajante lento.